A continuación les ofrecemos las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Muy buenos días, queridos amigos. Les habla Regina Betancourt de Lisca y hoy tengo dos invitadas especiales para presentarles su programa. Entonces, Magdalena, muy buenos días. Muy buenos días, madre. Muy buenos días, queridos compañeros. Usted es nada menos que la administradora de Regitours de Colombia, ¿cierto? Sí, madre. Para todo Colombia, Regitour. ¿Cómo le está yendo en la agencia de viajes? Bueno, la agencia de viajes, como en alguna oportunidad lo dije, siendo un recién nacido, ha progresado mucho con la ayuda de todos ustedes, con la ayuda de la madre, y esperamos seguir contándolos dentro de nuestros clientes a todos ustedes. Bueno, a Panamá y a Colombia, ¿cierto? A Panamá, Colombia. A todo el mundo, sí. Muy buenos días, Nubia. Buenos días, madre. Buenos días, amables oyentes. Que tengan salud, dinero y amor. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a seguir tratando el tema de la energía porque pues el tema se está volviendo bastante interesante. Ayer estábamos hablando acerca de las líneas ley que existen en todos los lugares del mundo y de la Tierra, del universo. Obviamente yo sé que ustedes no conocen ese tema de estas líneas que existen en la Tierra y que solamente las he tratado con Dani, pero de todas formas hoy vamos a tratar todavía el tema del hombre como energía, no simplemente como una persona a la cual se le grita, se le insulta, duerme y se despierta. Es un rey, es un verdadero rey de la naturaleza, porque usted es un universo en miniatura, es todo lo que es usted, ese universo en miniatura, y un día será el mismo universo si aprendemos a mirar dentro y fuera de nosotros mismos. La energía verdaderamente es un poder impresionante y la misma materia es energía. Estábamos hablando ayer también, o en el programa anterior, estábamos hablando acerca de lo que es un átomo, porque un átomo es un vacío gigantesco con una partícula de materia, es decir, tal vez el tamaño de un estadio es la fuerza, y más o menos, haciendo la comparación, y más o menos el tamaño de un arroz es la materia que existe dentro de ese átomo, o sea, de ese mismo estadio. Así somos nosotros, somos una fuerza, un poder, una energía que va cósmicamente y se regresa, se introduce por los pies, pero es porque está formando precisamente ese átomo gigantesco de fuerza. Y les estaba hablando acerca de lo que es lo que tenemos en el cosmos, en el universo, y que cada uno de los planetas es también un átomo dentro del universo. Madre, entonces en los planetas, los seres de otros planetas irradian la misma aura, la misma energía que aquí en este planeta Tierra. ¿Cómo le parece que unos irradian un tipo de energía, otros irradian otro tipo de energía? No somos exactamente igual todos. O sea que si, por ejemplo, yo estoy en una reunión en un centro cerrado, en un teatro, y las personas que tienen la capacidad como usted de ver el aura, estas personas se ven todas alrededor, esa aura de todas estas personas unidas, ¿da una vibración de varios colores o de un solo color, madre? Que es igual que el arco iris, forma diferentes colores. Es exactamente igual que el arco iris. El arco iris tiene 7 colores, pero si vamos a hacer una serie de esos colores, salen millares y millares de colores, igual que sucede con las matemáticas. Las matemáticas realmente no tienen sino del 0 al 9, y de ahí sacamos todos los números que se quiera, porque eso es precisamente el poder de la ciencia, del hombre, de las matemáticas, de los colores, de las vibraciones. De una molécula podemos sacar muchísima energía, de cualquier parte en el cosmos podemos extraer energía, porque realmente las nubes son energía concentrada, el agua es energía, la roca es energía, todo lo que existe es energía, y cada persona y cada color es una energía distinta. Por ejemplo, madre, me habla usted de que los animales, las plantas, la naturaleza en toda encierra esta energía. Yo quería, vuelvo e insisto, entonces ya dentro de cada planeta hay una energía especial, hay de distintos colores. Es una pregunta que quiero hacerle porque se me ocurre, ¿no? Cada planeta tiene su propia aura y su propia energía. Dentro de la Tierra, ¿cuántos habitantes hay? No sabemos, yo por lo menos no sé cuántos habitantes hay, y si me cuentan cuántos tampoco les voy a creer, aunque de ellos dicen, bueno, si no quiere creer, vaya y cuéntelos. Eso es como decir cuántos cabellos tiene cada persona, ¿cierto? Y si no quiere creer, pues cuéntelos. Supongamos que tenemos 1,000,000,000 de habitantes, vamos a tener un ejemplo, 1,000,000,000 de habitantes, y sin embargo, usted puede mirar cualquier habitante de la Tierra, es totalmente distinto el uno del otro y cada uno tiene una huella dactilar distinta. Así, cada planeta, que hay billones y billones de planetas en el universo, cada uno tiene una aura distinta, o sea, una huella distinta es el de cada planeta. La huella de la Tierra, pues la produce precisamente ese trío o ese trino que es el agua, el fuego y la roca. Ese trino que es el que forma realmente la vida. Cuando haya lo mismo en otros planetas, asimismo va existiendo la Tierra, va existiendo la vida del ser humano y la inteligencia. Tenemos inteligencia en otros planetas, pero no tenemos inteligencia en algunos otros debido a que falta precisamente que se introduzca muy bien el sol, o sea, el fuego no penetra perfectamente dentro de algunos planetas, aunque sí tienen, algunos tienen su sol, su propio sol, pero no entra con la facilidad como para ir a engendrar la vida. Y también les falta el agua, y desde que falte el agua, pues falta el oxígeno, y desde que falte el fuego, pues falta el calor de la vida. Madre, tengo otra pregunta que es de una inquietud, recordando a Julio Verne, ¿dentro del centro de la Tierra existen también seres humanos dentro del centro de la Tierra? Yo no entiendo, pues es que en la Tierra hay seres humanos. No, habla en Julio Verne que dentro... Debajo del mar. Del mar o algo bueno, así. Bueno, eso no sé qué es lo que él dice dentro de la Tierra. Pues dentro de la Tierra es donde nosotros estamos, porque nosotros no estamos fuera de la Tierra. Estamos dentro de la Tierra. Y existe otras criaturas con la misma inteligencia que nosotros en el mar. El mar es un mundo igual que la Tierra. Son marinos, o sea, son del mar. Pero usted, por ejemplo, observe una marsopa dentro del mar. Esa marsopa es casi como un ser humano. Está haciendo una transmutación para llegar a la Tierra. Cantan como una soprano, son maravillosas, y cuando tienen sus crías, ellas vienen y entonces nombran dos padrinos, un macho y una hembra, para que cuiden de su cría hasta que la cría esté capacitada para defenderse de las fieras del mar. Entonces hay mucha capacidad, inclusive dentro del mismo mar hay una vida completamente total y más grande, más poderosa, también con sus sindicatos, con sus empresas, con sus carreteras y con sus formas de vida maravillosas, casi superiores a los de la Tierra. Nosotros tenemos que entender que nosotros no somos los únicos seres. Los seres que hay en la Tierra, las criaturas del mar son impresionantes, pero debajo del mar, todavía debajo del mar, hay otras criaturas que son formadas de fuego. Esas un día, cuando mueren, casi siempre se suben y es cuando se forman precisamente estas montañas. Son de fuego y tienen todos los cinco sentidos inclusive. Son criaturas gigantescas, tan grandes que la persona se para encima de ella y no sabe que está sobre esa criatura. Y son muy calientes. ¡Qué maravilla! Madre, ahora se me ocurre otra pregunta. Como usted dice, todos tenemos aura de energía. Los animales, de acuerdo a su evolución, también cambian el aura, su energía, esa energía. Sí, los animales también van cambiando porque ellos también tienen su proceso. No recuerdo cada cuántos años es que cambia el proceso del animal, pero todos, absolutamente todos, tienen un cambio cada determinado tiempo. Y los seres humanos es cada 7 años. Por ahí veía que Magdalena quería hacer unas preguntas, pero aquí con tiro fijo no se puede de ninguna manera. Sí, madre, yo escucho muy detenidamente todos sus conceptos, entonces de pronto mi deducción es lógica y muy seguramente usted lo ha enseñado. Entonces, toda muestra de vida está llena de energía. es que todo lo que existe es energía, y efectivamente toda muestra de vida está llena de energía. Por eso estuvimos hablando acerca del aborto, lo grave que es hacer un aborto, porque sencillamente en el momento en que usted hace un aborto, no es que usted esté matando la energía, es que usted está destruyendo parte del templo que está formando esa energía para poder vivir y tener la oportunidad que tuvo usted. Es maravilloso cuando las gentes pueden pues detener el nacimiento por medio de algún proceso natural que les impida penetrar a esas energías dentro de un vientre. Pero la verdad es que si ya penetró aún a las 24 horas, como dije en el otro programa, pues resulta que ya está palpitando un corazón, o sea que ya se mueve, ya se sienten dos corazones en la mujer, el corazón de la criatura que aún no se ve, que ni siquiera se nota, pero ya empieza a palpitar esa criatura. Y por eso lo grave de tener un aborto, porque la energía ya por lo menos se cristalizó, penetró, formó su corazón, que es lo primero que forman, y luego empieza a evolucionar. Así que es muy grave, y todo lo que existe es energía. Madre, por ejemplo, en el caso de una niña que ha sido violada por una persona degenerada, y ella queda en ese momento, ha concebido ese ser, esa energía que acaba de penetrar, ¿qué le aconseja usted a una persona de esas? Que siga con su embarazo. ¿Sí? Sea violada o no violada, es una criatura que está dentro. El hecho de haber sido violada no quiere decir que la criatura no es una criatura. Es que muchas personas creen que, bueno, ya la violaron, ya que se va a hacer. Si no se pudo defender en ese momento, eso indica que esa criatura debe nacer, y debe nacer con todas las de la ley, porque es una fuerza muy poderosa, que en el momento en que se haga el aborto, de todas formas le va a causar lo mismo que le va a causar a usted la energía eléctrica si llega a tocar la cuerda de aquí o la de la vecina. O sea que este ser que quiere penetrar para encarnar, este espíritu, en un momento dado, no importa, la pareja está unida y en ese momento se concibe esa energía la que no debe ser rechazada, ¿no? La energía se puede rechazar antes de tener el acto sexual, sí se puede rechazar, pero cuando ya penetró en el vientre, entonces cuando ya está el óvulo organizado y la criatura penetró y formó una sola molécula dentro del vientre, entonces ahí es donde viene lo grave de hacer el aborto, porque esa energía, como es inconsciente y como ya dijo, bueno, este es mi refugio, al tener su refugio y usted sacarlo, entonces queda inconsciente la energía, y es cuando viene el desequilibrio de usted, de la persona que lo concibió, y del médico o de la comadrona que hizo el aborto. Sí, madre, entonces ahí valga el comentario cuando usted muy ciertamente dice que son los hijos quienes escogen a los padres, no los padres quienes escogen a los hijos. Sí, efectivamente, los hijos sí escogen a sus padres, pero lógicamente casi siempre yo pienso que los hijos son un karma, un dulce karma, porque la verdad es que se sufre mucho. Si el hijo es muy bueno, se sufre porque qué tal que le pase algo, qué tal que se me dañe, etcétera. Y si es muy malo, porque es muy malo. Entonces, yo diría que es un dulce karma, pero los padres son todavía un karma más poderoso para los hijos, porque los padres casi nunca permiten que los hijos progresen, los dejan tirados a un lado, y sin embargo, viven presionándolos, permanentemente los están presionando. El padre debe ayudar a su hijo entregándole precisamente su energía por medio de la voz, hablándoles a ellos, dialogando hasta la edad de 7 años. Desde el 9 meses antes de nacer hasta los 7 años se debe hablar, porque se está grabando en un cassette totalmente virgen, en una cinta completamente virgen. Ahí se está grabando. Todo lo que le sucede al niño hasta los 7 años, los padres pagan las consecuencias, y todo lo que le sucede al hijo después de los 7 años, ellos mismos pagan las consecuencias. ¿Por qué? Porque ya empieza el uso de razón. Pero una fórmula extraordinaria para hablar con los hijos es simplemente cuando duermen, porque la energía penetra con más facilidad. Pero cuando ya se llegó el niño a los 18 años y los padres le siguen alcahueteando todo lo que se les da la gana, entonces entonces vuelven los padres a pagar las consecuencias de todo. Al hijo se le debe ayudar hasta los 18 años, porque después de los 18 años son los padres los que siguen pagando eternamente las consecuencias. Madre, ¿hay alguna similitud entre conciencia y razonamiento? Sí, cuando la razón es precisamente la conciencia, cuando se forma la conciencia. A los 7 años se divide la energía, porque nosotros nacemos con una energía global, pero se divide a la edad de 7 años por energía consciente y energía inconsciente, subconsciencia y conciencia. La conciencia ya es el uso de razón. Un niño, por ejemplo, una normal, de ninguna manera va a tener conciencia hasta después de los 7 años. Muchos tienen la conciencia a los 20, 30 años. Sin embargo, si los padres siguen hablando a la criatura día y noche mientras que duermen también, pueden hablarle, el niño puede formar su conciencia aún siendo totalmente anormal. O sea que entonces mientras eso de hablarles cuando están dormidos, madre, a mí me gustaría mucho que le explicara a la audiencia cómo es ese procedimiento, a qué tiempo de estar dormida la persona le debe hablar. Lo que pasa es que durante el día nosotros estamos filmando una película, grabándola o sencillamente tomando unas fotografías. Nosotros somos igualiticos a una cámara fotográfica o a una filmadora, y el día es la forma como nosotros estamos filmando todo lo que hay a nuestro alrededor. Por eso a veces tenemos unos sueños como tan inverosímiles, tan raros, tan misteriosos, pero es porque cuando estamos revelando la película, entonces se cambia completamente. De pronto revelamos una parte de un lado, otra parte de la otra, entonces hay un poquitico como de desorganización en el cuarto oscuro. Cuando nosotros en la noche o en el día, porque hay gentes que trabajan en la noche y duermen en el día, pero cuando estamos grabando, pues no hay ningún problema. Pero en la noche, cuando ya se acaba la película, el rollo o el film, entonces se va sintiendo como un sueño, como que nos vamos durmiendo, y cuando dormimos entonces penetramos al cuarto oscuro. Nosotros debemos tener casi siempre 8 horas de sueño, aunque mientras menos se duerma, pues es porque es más inteligente la persona, porque está viviendo un poco más. También a veces se duerme una hora, se despierta o no se despierta, sino que se va cósmicamente otra hora. Pero al penetrar en el cuarto oscuro, vienen más o menos normalmente 2 horas de sueño, 2 horas en que se cierra herméticamente el cuarto oscuro, empezamos a revelar la película. Luego se abre un bombillito como rojito y nuestro espíritu sale cósmicamente, va a muchos lugares, se regresa a las 2 horas y a las 2 horas vuelve y queda dormido. Cierra otra vez su cuarto oscuro otras 2 horas y luego sale de nuevo. Cuando sale de nuevo, en las 2 últimas horas de sueño son las precisas para que se le pueda hablar a los niños, a los adultos. Por ejemplo, cuando un niño se moja en la cama, se le puede hablar mientras duerme. Se le dice, tú estás capacitado para despertar en el momento en que tu vejiguita esté llena, o tú estás capacitado para despertarte cuando quieras hacer pipí o chichí, como le quieran decir. Yo no sé cómo le dicen en Panamá cuando los niños quieren hacer, creo que es pipí, orinar, se acabó el problema. Entonces, porque se le puede hablar a la criatura, y si el niño no sabe estudiar, entonces se le habla y le dice, tú estás capacitado para estudiar y ser el primero en tu clase, para ser sumamente inteligente. Al esposo se le puede hablar y decirle, tú estás capacitado para tener muy buena suerte el mañana. Y así todos los días se le habla para que él adquiera muy buena suerte. Yo creo que vale la pena que cada persona pueda hablarle especialmente a los niños mientras que duermen. Son las 2 últimas horas de sueño las que penetran en las criaturas, y entonces al otro día, ya cuando llega el espíritu, eso queda ahí. El espíritu entra, inmediatamente encuentra como esa nota, como lo que usted hace cuando yo entro a mi oficina, encuentro que me llamo fulano, perano, sutano. Entonces lo mismo es lo que hace el espíritu. Entra en ese cuerpo que de todas formas está conectado al espíritu, y cuando entra lo primero que hace es archivar todo, y entonces la persona hace el medio para que pueda capacitarse al día siguiente, y así muchos niños han dejado de mojarse en la cama. y sobre todo que han dejado los vicios, según han dicho personas que han efectuado esta cuestión que nos enseña la madre. Se sabe que muchas personas han dejado los vicios, tanto la droga como el licor. Bueno, sí, efectivamente, todo lo que uno quiere lo puede conseguir a través del sueño, pero hay que saber precisamente las horas en las cuales se le puede enseñar a la persona. Son 2 horas cerrado en donde él no entiende, ni oye, ni entiende, ni ve. Pero 2 horas después sí se puede, otras 2 horas cerradas y otras 2 horas despierto. Yo creo que vale la pena, inclusive para cuando hay una persona muy enferma, decirle: tú estás capacitado para curarte tú mismo. Y la persona entonces empieza a capacitarse, porque una enfermedad no es más que el desequilibrio de su espíritu. A veces estamos haciendo un trance inconsciente, que es la sacada precisamente de nuestro espíritu o energía del cuerpo, se va a otros lugares y al regresar no acopla perfectamente en el cuerpo, y por eso amanecemos con dolor de cabeza, con gripe, con dolor en los riñones, en la espalda, en el pecho, en las piernas, o con mucho desaliento. Es porque el espíritu no penetra perfectamente, o sea, no tiene la suficiente energía para vivir. ¿Este acto, madre, es inconsciente en la persona? El del trance sí. Yo les estoy enseñando más o menos a hacer los trances conscientes, pero el trance sí es inconsciente en las personas, en muchas. Yo lo hago conscientemente cada media hora en la noche. Sin embargo, hay veces que también hago otro inconsciente, que es el que molesta, porque uno no sabe, de pronto está en un trance y sigue durmiendo, entonces se revuelve el trance con el sueño y no podemos como coordinar las ideas en la mañana, y pensamos: ¿pero por qué soñé esto? ¿Qué pasaría? Casi siempre soñamos con cosas que ya vimos durante el día, y cuando soñamos con personas que ya murieron, nunca las vemos en el futuro, sino en la época en que nosotros convivimos con esa persona. Madre, eso es como cuando uno va a un determinado sitio y dice: pero si yo estuve aquí y oye unas personas que hablan, unos diálogos que uno como que los ha oído, eso quiere decir que uno hizo un trance hacia el futuro. Involuntario, es decir, usted ya conoció algunas cosas y hizo un trance al futuro. Hacemos trances al futuro y al pasado. Hay gentes que se impresionan mucho porque soñaron con su papá, con su mamá, con su tío que ya murieron, y eso es muy normal. Soñar con ellos es muy normal, porque todo lo que usted ve, oye y hace durante toda su vida queda grabado en el subconsciente. Cuando muere la persona es igual que ir a mirar una fotografía. De pronto usted duerme y la subconsciencia, como es una energía, entonces proyecta las imágenes pasadas, porque usted simplemente está limpiando el archivo, arreglándolo, organizándolo o reorganizándolo, y por eso es que se sueñan cosas tan raras cuando estamos precisamente en ese laboratorio. Madre, cuando uno va por la calle, a veces ve una persona y dice: ay, allá va Margarita, un ejemplo, y uno se acerca y la saluda, y de pronto cuando ya se acercó, era Margarita. Era otra persona. cuéntenos este fenómeno, ¿qué quiere decir, madre? Esto quiere decir que usted, la persona, Margarita, está haciendo una proyección o está tratando de comunicarse con usted. Entonces usted la ve en muchas caras. Yo también, en una ocasión, no sé qué pasó, pero yo veía, Dani estaba en Nebraska, y sin embargo todos los carros que pasaban, yo veía era la cara y la cabeza de Dani. Y cuando yo miraba bien, resulta que era una mujer, y es muy difícil que Dani tenga cara de mujer con esa carota que tiene, ¿cierto? Okay. Y yo veía en hombres muy raros, muy chiquiticos, veía era la cara de Dani. Y para mí fue muy impresionante, fue una época que tuve, pero era que él estaba ya permanentemente bregándose a comunicar conmigo o tratando de hacer una proyección. O sea que la imagen de uno se proyecta como la pantalla de la televisión. Sí, efectivamente, se puede perfectamente. También, madre, entonces puede ser eso un fenómeno, un deseo de pronto de ver a una persona y la ve en toda parte. Sí, ese también puede ser el fenómeno que usted lo misma lo produce, es decir, lo proyecta sin darse cuenta, porque como ya precisamente lo ha archivado, y muchas veces lo proyectamos por el mismo deseo de verlo y de sentirlo. Entonces es una imagen completa de que sí existe la energía y que se alcanza a proyectar toda la persona como una fotografía. Entonces, madre, habíamos hablado una vez de que la energía de la persona, el aura y todo está ahí. Bueno, pero yo hablo de una cuestión. Cuando dice usted que tenemos unos depósitos de energía, como es la saliva, por ejemplo, que la gente no tiene escrúpulos y se escupe en el piso, eso que es tan tan desesperante ver una persona así. Eso es muy malo y eso se trae algunas influencias negativas. Es sumamente malo y hay muchas formas de nosotros mismos hacernos magia negra. Eso se llama hacerse magia negra. La persona que escupe en el suelo se está haciendo magia negra, está destruyendo su propio ego inclusive. Entonces no podemos de ninguna manera escupir en el suelo. Aquellas personas que se suenan la nariz en un restaurante delante de todo el mundo también se están haciendo magia negra. ¿Por qué? Porque la persona que está al lado de él, entonces de pronto mira, está bien limpiarse suavemente su nariz, asearse un poquitico, pero sin que haya esos escándalos tan horribles. Pero hay personas que hacen unos ruidos espantosos, entonces todas las personas que están a su alrededor sienten fastidio. Yo tuve el caso precisamente en Panamá, que me invitaron a un lugar lujosísimo de Panamá a almorzar, y yo fui, y estábamos almorzando sabroso, cuando de pronto el que nos invitó cogió una de las servilletas que colocan ahí y la agarró y se sonó. Yo sentí ganas de darle una patada en el punto que más estima. Entonces Dani me miró, y cuando me miró, pues este hombre se quedó aterrado, y yo creo que con la mirada mía no sé qué le hice, porque sentí tanto fastidio. Y efectivamente después me dio mucha pena porque tuvo muchos problemas esa persona. Pero creo que esto es lo que sucede cuando nosotros no conocemos un poquitico de lo que es la energía, de lo que es hacerse daño por medio de algunos actos. Por ejemplo, eso de escupir, eso de sonarse en público, es decir, especialmente en un restaurante, porque es que el rito del almuerzo, de la comida, del desayuno, debe ser algo tan sagrado, en donde cada persona comparta ese alimento, porque el espíritu está triturando precisamente estos alimentos y los está convirtiendo en sangre. Pero en el momento en que hay una cosa de estas, o un grito de parte del papá o de la mamá, o un insulto o un enojo, entonces casi siempre esa comida se indigesta, y por indigestarse todos los demás van a pagar las consecuencias. Yo creo que debemos aprender que no se deben hacer reclamos en la mesa, que la mesa debe ser algo muy lindo. Usted grabe en la mesa, porque yo recuerdo cuando yo estaba pequeña, nosotros no nos daban un mantel, nos tiraban en el suelo la comida, nos ponían en cualquier cosa, y yo siempre quería grabar por medio de mis ojos. Entonces yo hice un mantel precioso, yo lo recuerdo, y creo que nunca nadie hizo un mantel más lindo que ese, especialmente porque yo quería grabar todo. Lo hice con frutas, con uvas, peras, manzanas, y lo rellené y quedó como si fueran frutas de verdad. Entonces todo el mundo se admiró, y mi mamá decía, ah, lo guardamos para las visitas, y le dije, un momentico, yo lo hice para mí, yo quiero grabar, y formé mi propia mesita, y de ahí empecé yo a progresar, porque sí se graba. Pero siempre pensé, el desayuno, el almuerzo y la comida debe ser algo tan sagrado que se deben tratar algunos temas, hablar un poco, pero no demasiado. Pero de ninguna manera se debe permitir que las personas dentro de la mesa hagan reclamos de ninguna índole. Y ojalá que cuando hay algún problema, tampoco se dediquen a enojarse y pararse y tirar todo de la mesa, que es lo que hace la mayoría de las gentes, o insultar a la pobre muchacha del servicio mientras está a la mesa. Si no la podemos enseñar antes o después, no vale la pena, porque el espíritu, como es energía, entonces puede dañar precisamente su hígado, sus riñones, porque también el espíritu tiene sobresaltos, o sea, la subconsciencia tiene los sobresaltos y no puede introducirse perfectamente, entonces daña ese envase mágico. Mucho cuidado, porque la verdad es que necesitamos aprender qué es la energía y cómo utilizarla. Esas viejas costumbres que habían antiguamente también, que eran muy sanas, cuando se sentaba el padre a la mesa, bendecía lo que se iban a tomar y se sentaban, ¿verdad?, cordialmente a la mesa. Esas viejas costumbres ya se acabaron, madre, qué pesar, ¿no es cierto? Sí, es una lástima, porque la verdad es que cuando se bendice el alimento es una forma como de correrle las luces para que no nos vaya a hacer nada. Yo, por ejemplo, le corro las luces a mi comida casi siempre para que no me haga haga daño, y tal vez por eso ninguna comida me hace daño hasta ahora, ninguna comida. Yo les he enseñado una forma inclusive de colocar sus manos sobre las comidas para que no les haga daño, y Dani lo ha hecho en muchas ocasiones y creo que le ha dado muy buen resultado, porque antiguamente a Dani todo le hacía daño, todo se le indigestaba, todo le daba griera, todo le producía problema. En cambio ahora no, precisamente por lo que yo le enseñé cómo colocar las manos, y creo que eso de la bendición era una cosa tan extraordinaria, porque era como decir, voy a sacar todos los problemas de esta comida y voy a resolver que ella se convierta en algo bueno, pero también la comida tiene que ir convertida en una cena amena con los demás, en unas caras agradables, porque más horrible que comer al pie de una persona que está haciendo mala cara o que tiene malos pensamientos, no hay nada, es peor que una bala perdida. Eso es la energía no se ve, pero sí se siente, y las personas que tenemos estos poderes, pues somos todavía más sensibles a ese tipo de energía, y por eso es que hoy día se han destruido muchísimos matrimonios.